eso. Si por mí fuera, ya te hubiera superado. Pero ¿cómo poder obligarme si no está en mis manos? ¿Qué más quisiera con mi corazón poder ponerme de acuerdo? Pero si sigue aferrado a la idea que no más quiere tus besos. Cuento de nunca acabar. No puede ser que ya gasté todas mis fuerzas para olvidarte y no te vas. Pasado tanto tiempo y todavía sigo igual, sigo igual. ¿Cómo es posible si yo nunca salí herido y hoy me tengo que aguantar? ¿Qué más quisiera con mi corazón poder ponerme de acuerdo? No seas mala, porque

se va al olvido con el transcurso del tiempo. Mi amor le brinda un suspiro. Llorada, asustada con la sombra de tu cuerpo. Información, tu opinión y novedades, todo en una misma frecuencia. XED, la grande, 1050 AM, un eslabón importante de Radio Cadena Enciso. Comercial. Cadena Enciso. En sí somos la fuerza de la radio.

enamoré. ¿Y por qué fue de ti? Porque tuve que ser yo el que no pueda estar sin ti. Respuesta no encontraré, no me voy a arrepentir, pues tú eres lo mejor que ha llegado para mí. ¿Por qué? Queremos escucharte. Llama al 686-837-9789. Queremos saber qué opinas. Mándanos un WhatsApp al 686-837-9789. Queremos que ganes premios. Así que apréndetelo. 686-837-9789. Y no olvides nuestras redes sociales en Facebook e Instagram. La Grande, 1050 AM Mexicali. Un eslabón importante de Radio Cadena Enciso. XED, La Grande. En los 10.050 kilohercios de amplitud modulada. La Grande, 1050 AM. La estación que llegó para quedarse. XED, La Grande de Mexicali. Un eslabón importante de Radio Cadena Enciso. Eso no es despertador, me volvió la realidad. Tantas veces que dijiste me voy que pensé que eso nunca se iba a hacer verdad. Mi reina, yo sigo aquí haciéndote el duelo, y esto que siento como loco un hilo. Si yo no soy el que besa tu boca, yo muero de celos. No me deja dormir el final de la historia que no me contaste. Ni volviendo a nacer se me olvida que fuimos uno para el otro. No queda corazón pa' poderte decir que lo dejaste roto. Los Ángeles y Manuel Turizo. Este amor queda sin título. Te fuiste y me tienes caminando en círculo, leyendo una y otra vez el mismo capítulo. Pa' que negarte lo sé que la verdad, olvidarte no me da. Puede que hoy termine mal, llama a tu celular, te escriba pa' saber de ti. Pa' decir que olvidarte no me da, que esta historia le hace falta a los tramitas sin ti. Mi reina, yo soy más que si no te espero. Esto que siento cómodo con pero, si yo no soy el que besa tu boca, yo muero de celos. Ni debajo del sol se me quita este frío que tú me dejaste. No me deja dormir el final de la historia que no me contaste. Ni volviendo a nacer se me olvida que fuimos uno para el otro. No queda corazón pa' poderte. Y de Colombia para México, cumbia para el mundo. En la XED, La Grande, hay un lugar especial con la música que llegó para quedarse. Vamos a bailar un brinquito, otro brinquito, otro brinquito. Thank you.

de cerveza, estoy muy enamorado. Quiero que seas mi princesa, te quiero, me gustas, te adoro, preciosa. Seguro que ya no pienso en otra cosa. Me siento inspirado y alegras mis días. Sabes que en un tiempo tú me llegarías. Somos información. En sí somos deportes.

porque el amor de los pobres me cae que es el más bonito. Es inútil que vuelvas, lo que fue. Aquí nomás, la tradición de lo nuestro, porque esta es XEZ, la grande de Mexicali. Por eso. No interrumpas mi vida, ya no te sin extrañarme, nube perdida. ¿Por qué no vienes a iluminarme, luz de mi vida? Regresa pronto que yo no vivo si no es por ti. ¿Dónde estás? Detén tu vuelo y vuelve a casa, nube viajera. Por una sola de tus caricias todo lo diera. Aunque volvieras de nuevo a irte lejos de mí. Mañana o por la noche, al mediodía o en la madrugada, XED, la grande, una estación para escucharse las 24 horas. soy el que a tus amigas se pasa enfadando, le hablen de ti. Siempre muy atento, aunque no lo has notado, me muero por ti. Yo soy el que desde lejos se pasa las horas mirando hacia ti. Siempre buscando un pretexto para que de adrede voltees hacia mí. Y que sepas que existo y solo necesito una oportunidad. Que no soy invisible, déjame mostrarte mi forma de amar. Yo soy el terco, el loco y el necio, que sueña que un día lo puedas amar. Yo soy el terco, que te ama en silencio, que ansía tus labios poderlos besar. Yo soy el terco que te manda flores buscando tan solo una oportunidad. Yo soy Meme Torres, el perro. Yo soy el terco, el loco y el necio, que sueña que un día lo puedas amar. Yo soy el terco, que te ama en silencio, que ansía tus labios poderlos besar. Yo soy el terco que te manda flores buscando tan solo una oportunidad. Queremos escucharte. Llama al 686-837-9789. Queremos saber qué opinas. Mándanos un WhatsApp al 686-837-9789. Queremos que ganes premios. Así que apréndetelo. 686-837-9789. Y no olvides nuestras redes sociales en Facebook e Instagram. La Grande, 1050 AM Mexicali. Un eslabón importante de Radio Cadena Enciso. XED, La Grande. En los 10.050 kilohercios de amplitud modulada. La Grande, 1050 AM. La estación que llegó para quedarse. La Grande de Mexicali. Un eslabón importante de Radio Cadena Enciso. Baila conmigo, te digo, me gustas. Aquí no hay nadie, eso vive y disfruta. No ando perdido y nada me asusta. Me gusta, me gusta. Baila conmigo, te digo, me gustas. Aquí no hay nadie, eso vive y disfruta. No ando perdido y nada me asusta. Me gusta, me gusta. Vengo 180 bien locote con mis compas. Voy a pasar por una botella y unas rosas. Por ti yo sí cambio, mija, tú eres otra cosa. Tus ojos me gustan mucho más que la rabiosa. Mira, tú eres la distinguida, con los ojitos verdes como los de la María. Mija, te pienso todo el día. Desde que te metiste yo ya no tengo salida. Cuando te vi me puse feliz. Me acerqué a ti, me aceleré a mil. Pienso en ti antes de dormir. Me ganchaste más chin que me diste a mí. Cuando te vi me puse feliz. Me acerqué a ti, me aceleré a mil. Pienso en ti antes de dormir. Me ganchaste más chin que me diste a mí. Baila conmigo, te digo, me gustas. Aquí no hay nadie, eso vive y disfruta. No ando perdido y nada me asusta. me gusta, baila conmigo, te digo me gustas. Aquí no hay nadie, eso vive y disfruta. No ando perdido y nada me asusta. Me gusta, ya le perdí el miedo. Ando conmigo en el refuego, chilando ocupado por si ahorita no contesto, acá te espero. Que ya quiero verte en cuero. Llaman del chofer, te miro en cinco, ahorita llego, me trae loco como brinco. Con esa colita, la traes de tu perro y así quiero verte ahorita. Vente mamacita, te dejo rojito. Por eso me gusta que tu piel esté blanquita. Cuando te vi me puse feliz. Me acerqué a ti, me acelere a mil. Pienso en ti antes de dormir. Me ganchaste machín que me diste a mí. Cuando te vi me puse feliz. Me acerqué a ti, me acelere a mil. Pienso en ti antes de dormir. Me ganchaste machín que me diste a mí. Baila conmigo, te digo me gustas. Aquí no hay nadie, eso vive y disfruta. No ando perdido y nada me asusta. Me gusta, me gusta. Baila conmigo, te digo me gustas. Aquí no hay nadie, eso vive y disfruta. No ando perdido y nada me asusta. Me gusta, me gusta. Batiri, batiri, bow. 8-1 viejo, con los Esquivel. 005 viejo, enterados y recibidos. El catálogo de la música de oro lo escuchas en La Gran D, 1050 AM. Soportarlo. salir el sol, el gallo canta. XED, La Grande, 1050 AM. La radio que llegó para quedarse. Modo putuenón, ya ni salir con morras guapas me trae emoción. Me vi con una que parecía tu clon, muy bonito y todo, pero no había conexión. Me acabé el abecedario desde la A hasta la Z y hasta repetí algunas letras. Tú eras la oficial, yo era tú por mientras. Fui tu casi Tinder en tu físico me baso. Ser una mierda se puso de moda, no sé en qué momento. Yo quería ser bueno, pero morí en el intento. En vez de arreglar corazones, voy a romperlos. Quiero no tener sentimientos. No sé qué tengo, yo creo que ocupo un psicólogo. O lentes pa' ver que tú no me quieres como yo. Y agarrar el rollo. Y de paso me dignidad. Tú me conociste entero y me dejaste la mitad. Y acabé el abecedario desde la hasta la Z. Y hasta repetí algunas letras. Tú eres la oficial, yo era tú por mientras. Fui tú casi algo, saliendo agüitado, todas son de paso. Pa' que sean interesantes, le doy fondo al vaso. Y si busco en Tinder, en tu físico me baso. Pedro Muñoz, Junior H, México en la casa. Me tienes yendo a terapia y ni siquiera fuiste pa' pedir perdón. Si mi vida es un desmadre, ya sabrás mi corazón. Desde que valió contigo, yo me eché a la perdición. Ya la perdición. Ya le, yo ni las fotos he borrado. Y tú ya traes nuevo ganado. Pasa tips, porque eres experto olvidando. Llama, please. ¿Qué hay que hacer pa' irlo anotando? Grande, 1050 AM, haciendo que la magia de la radio llegue hasta donde tú estás. Era una tarde de prima. Échale pa' gozar, chiquitito. Que a todos agita. Si me pongo una falda cortita, el meneo me la sube todita. Grita.